Section 18 of Doña Perfecta. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Doña Perfecta, by Benito Pérez Galdós. Tropa. Los habitantes de Orbajosa oían en la crepuscular vaguedad de su último sueño aquel clarín sonoro y abrían los ojos diciendo: «Tropa». Unos, hablando consigo mismos, mitad dormidos, mitad despiertos, murmuraban: «¡Por fin nos han mandado esa canalla!». Otros se levantaban a toda prisa, gruñendo así: «¡Vamos a ver a esos condenados!». Alguno apostrofaba de este modo: «Anticipo forzoso tenemos. Ellos dicen quintas, contribuciones, nosotros diremos palos y más palos». En otra casa se oyeron estas palabras pronunciadas con alegría: «¡Si vendrá mi hijo! ¡Si vendrá mi hermano!». Todo era saltar del lecho, vestirse a prisa, abrir las ventanas para ver el alborotador regimiento que entraba con las primeras luces del día. La ciudad era tristeza, silencio, vejez. El ejército alegría, estrépito, juventud. Entrando el uno en la otra, parecía que la momia recibía por arte maravillosa el don de la vida y bulliciosa saltaba fuera del húmedo sarcófago para bailar en torno de él. ¡Qué movimiento! ¡Qué algazara! ¡Qué risas! ¡Qué jovialidad! No existe nada tan interesante como un ejército. Es la patria en su aspecto juvenil y vigoroso. Lo que en el concepto individual tiene o puede tener esa misma patria de inepta, de levantisca, de supersticiosa unas veces, de blasfema otras, desaparece bajo la presión férrea de la disciplina, que de tantas figurillas insignificantes hace un conjunto prodigioso. El soldado, o sea, el corpúsculo, al desprenderse, después de un ropa en filas, de la masa en que ha tenido vida regular y a veces sublime, suele conservar algunas de las cualidades peculiares del ejército. Pero esto no es lo más común. A la separación suele acompañar súbito encanallamiento, de lo cual resulta que si un ejército es gloria y honor, una reunión de soldados puede ser calamidad insoportable. Y los pueblos que lloran de júbilo y entusiasmo al ver entrar en su recinto un batallón victorioso, gimen de espanto y tiemblan de recelo cuando ven libres y sueltos a los señores soldados. Esto último sucedió en Orbajosa, porque en aquellos días no había glorias que cantar, ni motivo alguno para tejer coronas, ni trazar letreros triunfales, ni mentar siquiera hazañas de nuestros bravos, por cuya razón todo fue miedo y desconfianza en la episcopal ciudad, que si bien pobre, no carecía de tesoros en gallinas, frutas, dinero y doncellez, los cuales corrían gran riesgo desde que entraron los consabidos alumnos de Marte. Además de esto, la patria de los polentinos, como ciudad muy apartada del movimiento y bullicio que han traído el tráfico, los periódicos, los ferrocarriles y otros agentes que no hay para qué analizar ahora, no gustaba que la molestasen en su sosegada existencia. Siempre que se le ofrecía coyuntura propicia, mostraba a sí mismo viva repulsión a someterse a la autoridad central que mal o bien nos gobierna, y recordando sus fueros de antaño y mascullándolos de nuevo como rumía el camello la hierba que ha comido el día antes, solía hacer alarde de cierta independencia levantisca, deplorables resabios de beetría que a veces dieron no pocos quebraderos de cabeza al gobernador de la provincia. Otro sí debe tenerse en cuenta que Orbajosa tenía antecedentes, o mejor dicho, abolengo faccioso. Sin duda conservaba en su seno algunas fibras enérgicas de aquellas que en edad remota, según la entusiasta opinión de don Cayetano, la impulsaron a inauditas acciones épicas. Y aunque en decadencia sentía, de vez en cuando, violento afán de hacer grandes cosas, aunque fueran barbaridades y desatinos. Como dio al mundo tantos egregios hijos, quería sin duda que sus actuales vástagos, los caballucos, merengues y pelos malos, renovasen las gestas gloriosas de los de antaño. Siempre que hubo facciones en España, aquel pueblo dio a entender que no existía en vano sobre la faz de la tierra, si bien nunca sirvió de teatro a una verdadera guerra. Su genio, su situación, su historia, la reducían al papel secundario de levantar partidas. Obsequió al país con esta fruta nacional en 1827, cuando los apostólicos, durante la Guerra de los Siete Años, en 1848, y en otras épocas de menos eco en la historia patria. Las partidas y los partidarios fueron siempre populares, circunstancia funesta que procedía de la Guerra de la Independencia, una de esas cosas buenas que han sido origen de infinitas cosas detestables. Corruptio oprimi pessima.

Pues digo que serán todo lo insignes que tú quieras, pero a mí me pican como los frutos del país. Este es un pueblo dominado por gentes que enseñan la desconfianza, la superstición y el aborrecimiento a todo el género humano. Cuando estemos despacio, te contaré un sucedido, un lance, mitad gracioso, mitad terrible que me pasó aquí el año pasado. Cuando te lo cuente, tú te reirás y yo echaré chispas de cólera. Pero en fin, lo pasado, pasado. Lo que a mí me pasa no tiene nada de gracioso. Pero los motivos de mi aborrecimiento a este poblachón son diversos. Has de saber que aquí asesinaron a mi padre el 48 unos desalmados partidarios. Era brigadier y estaba fuera de servicio. Llamóle el gobierno y pasaba por Villa Horrenda para ir a Madrid cuando fue cogido por media docena de tunantes. Aquí hay varias dinastías de guerrilleros. Los aceros, los caballucos, los pelos malos. Un periódico suelto, como dijo quien sabía muy bien lo que decía. Supongo que la venida de dos regimientos con alguna caballería no será por gusto de visitar estos amenos vergeles. ¿Qué ha de ser? Venimos a recorrer el país. Hay muchos depósitos de armas. El gobierno no se atreve a destituir a la mayor parte de los ayuntamientos sin desparramar algunas compañías por estos pueblos. Como hay tanta agitación facciosa por esta tierra, como dos provincias cercanas están ya infestadas y como demás este distrito municipal de Orbajosa tiene una historia tan brillante en todas las guerras civiles, hay temores de que los bravos de por aquí se echen a los caminos a saquear lo que encuentren. Buena precaución, pero creo que mientras esta gente no perezca y vuelva a nacer, mientras hasta las piedras no muden de forma, no habrá paz en Orbajosa. Esa es también mi opinión, dijo el militar encendiendo un cigarrillo. ¿No ves que los partidarios son la gente mimada en este país? A todos los que asolaron la comarca en 1848 y en otras épocas, o a falta de ellos a sus hijos, les encuentras colocados en los fielatos, en puertas, en el ayuntamiento, en la conducción del correo. Los hay que son alguaciles, sacristanes, comisionados de apremios. Algunos se han hecho temibles caciques y son los que amasan las elecciones y tienen influjo en Madrid. Reparten destinos. En fin, esto da grima. Dime, ¿y no se podrá esperar que los partidarios hagan una fechoría estos días? Si así fuera, ustedes arrasarían el pueblo y yo les ayudaría. Si en mí consistiera. Ellos harán de las suyas, dijo Pinzón, porque las facciones de las dos provincias cercanas crecen como una maldición de Dios. Y acá, para entre los dos, amigo rey, yo creo que esto va largo. Algunos se ríen y aseguran que no puede haber otra guerra civil como la pasada. No conocen el país, no conocen a Orbajosa y sus habitantes. Yo sostengo que esto que ahora empieza lleva larga cola y que tendremos una nueva lucha cruel y sangrienta que durará lo que Dios quiera. ¿Qué opinas tú? Amigo, en Madrid me reía yo de todos los que hablaban de la posibilidad de una guerra civil tan larga y terrible como la de 7 años. Pero ahora, después que estoy aquí, es preciso engolfarse en estos países encantadores, ver de cerca a esta gente y oírle dos palabras para saber de qué pie cojea. Pues sí, sin poderme explicar en qué fundo mis ideas, ello es que desde aquí veo las cosas de otra manera y pienso en la posibilidad de largas y feroces guerras. Exactamente. Pero ahora, más que la guerra pública, me preocupa una privada en que estoy metido y que he declarado hace poco. ¿Dijiste que esta casa es la de tu tía? ¿Cómo se llama? Doña Perfecta, rey de Polentinos. Ah, la conozco de nombre. Es una persona excelente y la única de quien no he oído hablar mal a los ajeros. Cuando estuve aquí la otra vez, en todas partes oía ponderar su bondad, su caridad, sus virtudes. Sí, mi tía es muy bondadosa, muy amable, dijo Rey. Después quedó pensativo breve rato. Pero ahora recuerdo, exclamó de súbito Pinzón. ¿Cómo se van atando cabos? Sí, en Madrid me dijeron que te casabas con una prima. Todo está descubierto. ¿Es aquella linda y celestial Rosarito? Pinzón, vamos a hablar detenidamente. Se me figura que hay contrariedades. Hay algo más. Hay luchas terribles. Se necesitan amigos poderosos, listos, de iniciativa, de gran experiencia en los lances difíciles, de gran astucia y valor. Hombre, eso es todavía más grave que un desafío. Mucho más grave. Se bate uno fácilmente con otro hombre. Con mujeres, con invisibles enemigos que trabajan en la sombra, es imposible. Vamos, ya soy todo oídos. El teniente coronel Pinzón descansaba cuán largo era sobre el lecho. Pepe Rey acercó una silla y apoyando en el mismo lecho el codo y en la mano la cabeza, empezó su conferencia, consulta, exposición de plan o lo que fuera, y habló larguísimo rato. Oíale Pinzón con curiosidad profunda y sin decir nada, salvo algunas preguntillas sueltas para pedir nuevos datos o la aclaración de alguna obscuridad. Cuando Rey concluyó, Pinzón estaba serio. Estiróse en la cama, desperezándose con la placentera convulsión de quien no ha dormido en 3 noches, y después dijo así: «Tu plan es arriesgado y difícil». «Pero no es imposible». «Oh, no, que nada hay imposible en este mundo, piénsalo bien». «Ya lo he pensado». «¿Y estás resuelto a llevarlo adelante? Mira que esas cosas ya no se estilan. Suelen salir mal y no dejan bien parado a quien las hace». «Estoy resuelto». «Pues por mi parte, aunque el asunto es arriesgado y grave, muy grave, estoy dispuesto a ayudarte en todo y por todo. Cuento contigo hasta morir». End of section 18.